Puesto que hay que saber qué es lo que reencarna. Vosotros no vais a reencarnar. Vuestros cuerpos no van a reencarnar. Vamos a ver en este dibujo qué es lo que reencarna. Aquí veis el septenario completo de cada uno de nosotros. El ser humano es septenario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 instrumentos de conciencia tiene el ser humano, de los cuales nosotros, los que estamos encarnados aquí, solamente tenemos noción de estos, desde este punto hacia aquí abajo. Por lo tanto, tenemos noción de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo astral y de nuestro cuerpo físico. ¿Veis esta ligadura? Y esos tres cuerpos que tenemos aquí son los de la personalidad. Triada interior, el yo interior, la personalidad. Esto es lo que somos aquí abajo en el mundo, pero en realidad somos algo más. Somos espíritu. Hemos hablado de alma, mental, emocional y física, pero de aquí para arriba, estos aspectos de aquí para arriba, esto es eterno y es la triada superior: átomo permanente búdico y átomo permanente manásico. Esto es la morada del espíritu. Por lo tanto, nosotros ahora estamos en el mundo material. De aquí hacia abajo es el mundo material, el mundo de las experiencias, el mundo del sufrimiento, el mundo de las satisfacciones, la felicidad, la desgracia, el dolor, la enfermedad. Todo esto es este mundo. Pero en realidad nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos la realidad una, la vida una, el espíritu, la realidad del ser. Y eso está ubicado aquí. Pero para manifestarse en el mundo material precisa el espíritu de unas fundas mental, otra funda emocional y otra vestidura o funda física. Por lo tanto, este cuerpo físico que poseéis aquí no es nada más ni nada menos que un vestido de carne, mediante el cual el espíritu, el ser divino en el hombre, puede manifestarse en el mundo exterior. Porque el espíritu está en los mundos internos y la personalidad está en el mundo externo. El espíritu nunca muere porque es eterno. La personalidad muere. Y el espíritu precisa de muchísimas personalidades para alcanzar la perfección. Porque el hombre viene a aprender y ser perfecto. En un principio el hombre es ignorante y es salvaje. Y a medida que va reencarnándose el espíritu en diferentes personalidades, va alcanzando luminosidad, inteligencia y sabiduría. Y eso es lo que le permite desenvolver de su interior las facultades inherentes en estado latente que están pugnando por manifestarse. Y este es el proceso de la reencarnación. Entonces, lo que se muere es esto, pero esto nunca muere. Y cuando todo esto muere, los átomos permanentes que veis aquí suben a este mundo, que es el mundo causal, el mundo de luz, es que, hay, que esto es la morada del alma. Cuando todo esto muere, estos puntos negros que veis aquí, que son los puntos de contacto interno con estas personalidades, esto penetra nuevamente en el mundo causal. Y en cada encarnación surgen nuevamente en el mundo mental, en el mundo astral y en el mundo físico. Esto es lo que se reencarna. Y así vamos a ver con esta explicación, supongo que más o menos ya lo veis, más o menos lo veis claro. La reencarnación se nos dice que es precisamente el descenso del alma humana a sucesivos cuerpos físicos. Sucesivos cuerpos físicos. Cada uno de nosotros pasamos, evidentemente, por muchísimas vidas, volviendo a la Tierra, a este mundo en el que vivimos, una y otra vez, habitando en cada ocasión en un cuerpo diferente. Siempre el cuerpo es distinto. Puede ser masculino, puede ser femenino, depende de la experiencia que debéis de adquirir en la actual existencia. Aquí vemos hombres y mujeres. Los hombres tienen una calidad de experiencia distinta a la al cuerpo femenino. No obstante, en el hombre duerme el cuerpo femenino, el sexo femenino duerme en él, y en las señoras el sexo masculino duerme también en ellas. El masculino busca su parte dormida en una figura despierta, que es la femenina. Por lo tanto, busca su media naranja, porque él necesita estar completo. Y el aspecto femenino, las mujeres, también busca la parte media que le falta, porque está dormida, y la busca viviente, y está viviente en un sexo masculino. Y por lo tanto es también su media naranja, porque la naranja entera es la totalidad del ser. Pero cuando se manifiesta una mitad, o masculina o femenina. Y es por esta necesidad que el hombre y la mujer se juntan en una vida para dar a un nuevo ser una nueva vida. Porque hace falta siempre una dualidad para poder manifestar la vida física en este sentido. Así que volviendo a la Tierra una y otra vez, habitando en cada ocasión un cuerpo distinto, como hemos dicho, diferente, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con la ley del karma. ¿Sabéis lo que es la ley del karma? Tal farás, tal trobarás, el hombre siembra, el hombre recoge lo que siembra, etcétera, etcétera. Que siembra vientos, recoge tempestades, todo esto. El karma es una ley, y la reencarnación es una ley. Pero no existe karma si no hay reencarnación, si no hay existencia. Y no existe existencia si no hay karma. O sea, son dos leyes que se manifiestan juntas en cuanto hay una manifestación hacia el mundo externo. Son dos leyes distintas, pero que tienen que estar unidas cuando un ser divino desciende al mundo físico. Porque hay existencia. Y si hay existencia es porque el karma lo reclama. Aquí venimos porque el karma nos reclama estar aquí para poder saldar las deudas contraídas con la naturaleza. Con nuestros actos, no, es posible que no ya en esta vida, en esta vida estamos intentando ya corregir los defectos de las pasadas existencias, pero en las pasadas existencias hemos cometido muchas deudas, muchos errores. Y estos errores les llaman deudas, deudas a la madre naturaleza. Y dice la madre naturaleza, presenta su papeleta al cobro. Quiere cobrar. ¿A través de qué? A través del karma. El karma es una ley inexorable que no se puede evitar. Tiene que presentarse. Y gracias a ese karma que se presenta vida tras vida, nosotros vamos corrigiendo nuestros defectos y vamos alcanzando una luminosidad de vida interior que nos hace ver la realidad de aquello que es conveniente hacer y no hacer. El hombre se nos dice que es una inteligencia espiritual, revestida en un cuerpo de materia. O sea que vosotros no sois el cuerpo. Lo cuidáis mucho, lo vestís cada vez mejor y con las mejores modas y con todo lo mejor. Lo vestís. ¿Por qué? Porque pensáis que sois el cuerpo. Pero no sois el cuerpo. La gran equivocación del ser humano es que se identifica con el cuerpo. ¿Pero por qué nos identificamos con un cuerpo que envejece, se pone enfermo, que se cae, que, bueno, que le duele todo? ¿Por qué identificarse con algo que nos trae siempre dolor? ¿Por qué no identificarnos con la alegría del espíritu, que siempre está sano, que siempre está alegre, que siempre está optimista? Y para ello hay que encontrarlo. Por eso existe esta gran frase que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al mundo entero. Si no llegamos a conocer esta realidad, porque solamente nos ocupamos de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, entonces perdemos la pista y perdemos la ocasión de conocernos a nosotros mismos. Conocer quién toma estos cuerpos, quién se reviste de ellos para hacer una labor determinada. Y la labor determinada es crear un carácter que permita purificarnos a nosotros mismos. Porque, ¿qué pensáis que es la purificación? Es deshacer todo lo que hemos hecho mal. Esta es la realidad. Purificarnos, quiere decir purificarnos mentalmente, purificarnos emocionalmente y purificarnos físicamente. Es purificar estos vehículos de conciencia. Porque una vez purificados estos vehículos de conciencia, el yo divino, el ego espiritual, puede ejercer una función divina en el mundo. Podríais realizar un trabajo realmente extraordinario, que todas las personas quedarían embelesadas de ver lo que estáis haciendo, porque no sería la personalidad la que está trabajando, sería el yo divino, el yo superior que trabaja a través de esta personalidad. Y los demás lo verían como un santo varón o una santa mujer o una persona realmente muy por encima de lo corriente. Y todos somos eso. No hay nadie que se pueda excluir de que él es un espíritu puro y divino y que tiene la oportunidad de despertar los poderes de la divinidad. Los poderes de Dios están en vosotros. Pero están en un estado latente. Un estado latente quiere decir que no se mueven. Y mediante las experiencias que tenemos aquí, vamos encontrando dificultades que tenemos que vencer. El vencer estas dificultades hace que creamos un carácter que nos permita afrontar las grandes dificultades y vencerlas. Este es el proceso de la creación, el proceso de la transformación. El ego superior, el yo divino, eso que está aquí, que no tiene forma, por eso no está dibujado, aquí sí que vemos unas formas. Pero aquí no vemos formas porque se llaman formas arrúpicas, que no hay forma, no hay ningún tipo de forma. Todo esto de aquí hacia arriba es luz. Aquí veis que hay una línea que es prácticamente con puntitos, ¿lo veis? No es línea entera, ¿veis que es como puntitos? Estos puntitos, lo que quiero disimular aquí, lo que quiero demostrar, que hay una frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. Y nosotros estamos sujetos al mundo material, porque todavía no lo hemos vencido. Hay que vencer el mundo material. Vencer es luchar. Luchar contra nosotros mismos, contra nuestros sentidos, contra nuestros pensamientos, contra nuestras acciones, para hacerlas correctas y brillantes y beneficiosas para el mundo entero. No simplemente para nosotros, porque si lo hacemos para nosotros, estamos todavía enturbiando nuestros sentidos egoístas. Se trata de liberarnos precisamente de todo aquello que nos tiene cogidos a este mundo. Liberarnos de esto es ascender la conciencia, ascenderla aquí, aunque tengamos estos cuerpos aquí en el mundo. Pero ahora nuestra conciencia está sujeta a nuestra mente, está sujeta a nuestras emociones y está sujeta la conciencia a nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, no podemos hacer grandes cosas. Hemos de elevar el pensamiento. Elevar el pensamiento es decir, que este pensamiento con forma, que es objetivo, es el intelecto con forma que utilizamos, está a este punto, tendría que ascender a este otro punto, a este punto que es subjetivo y sin forma. Y entonces de aquí recibimos la luz directamente de Buda. que es la triada superior. Atma, Buddhi, Manas es una triada superior que el individuo tiene que actualizar, y actualizarla estando en este mundo. Hoy por hoy no conocemos esto todavía. Esto no lo conocemos. Somos eso, pero no lo conocemos. Solamente conocemos aquello que muere. Solo conocemos lo que desaparece, lo que nace y muere. Todo lo que nace y muere es un aspecto fenoménico de la naturaleza que no tiene nada que ver con la realidad de aquello que somos. Eso que somos debemos de descubrirlo por nosotros mismos. El que yo lo diga no sirva en absoluto de nada. Tiene que el individuo girar totalmente la dirección de sus sentidos hacia el interior y practicar lo que se llama la ley del desapego. Esta experiencia es todo cuanto él se lleva de... Entonces, es todo cuanto el alma se lleva de este mundo, la experiencia, y se la lleva pues a su hogar. Su hogar, como hemos dicho, es esto, su casa, la morada del alma. Por eso se le llama la morada del alma. El alma pernocta, es el alma la que reencarna. El alma reencarna y se dice, el alma toma sus vestiduras. Estos son sus vestiduras. El alma no tiene vestido mental, no tiene vestido emocional, no tiene vestido físico. Por lo tanto, el alma que reencarna quiere decir que toma sus vestiduras para manifestarse en unos planos que no le pertenecen. Pero en estos planos que no le pertenecen hay lo contrario de lo que es el espíritu. Porque ¿qué es lo contrario al espíritu? La materia. Por eso hay espíritu y materia. Y la materia pertenece a los mundos perecederos. Así como el árbol cambia las hojas todos los años, nosotros cambiamos los cuerpos en cada existencia. Por muchos años que pueda durar nuestra existencia, pocos o muchos, es un aspecto fenoménico que tiene que suceder. Porque sin él, sin estas vestiduras, no podemos descender en el mundo de la materia. Y es en el mundo de la materia que vamos a encontrar lo contrario de aquello que somos, y eso contrario de lo que somos es lo peor: la ignorancia, el egoísmo, el odio, la enfermedad, la ruina. Encontramos todo esto en el mundo, porque esto es del mundo. Y esto, cuando lo vivimos, descubrimos que existe algo que es contrario a esa enfermedad o a ese odio, que es el amor, que es la generosidad, el altruismo. O sea, descubrimos algo que está en nosotros en un estado latente y que debe de abrirse en contacto con el odio, la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es ver el qué, porque el espíritu es puro y es sabio al mismo tiempo, pero todo en un estado latente. Un ejemplo: todos conocéis lo que es una encina. Una encina, ¿verdad?, que hace bellotas. Vosotros cogéis una bellota y la abrís y no veis nada en ella. Dice, bueno, esto es carne vegetal y me como la bellota, que es muy buena. La bellota es muy buena y el piñón también. Pero ¿sabéis qué estáis haciendo cuando os coméis la bellota? Os estáis comiendo un bosque. Porque potencialmente dentro de la bellota hay un bosque, o dos o tres bosques. Porque esa bellota crecerá, será una encina. Esta encina hará durante toda su vida, hará miles y miles y miles de bellotas. Que muchas se perderán, pero otras caerán, que el pájaro las caerán y se enterrarán y saldrán nuevas bellotas. Hay nuevas encinas que harán nuevas bellotas y estas bellotas volverán a caer. Bueno, y finalmente en 100 años nos encontramos que hay unos bosques realmente maravillosos. Y todos estos bosques estaban dentro de esta encina. Ahora bien, ¿os imagináis qué poder latente encierra la encina? Pues eso es de risa por el poder latente que encerráis en vuestro interior. Porque en vuestro interior encerráis el poder de Dios. Porque la chispa divina que está en vosotros es Dios. Y eso lo dicen todas las religiones, ¿están de acuerdo? Dios está en todas partes, en todo lugar. y en el interior de cada ser humano. No es que haya un Dios para cada uno de nosotros. Hay una sola vida y un solo Dios. Y hay un rayo de vida que os alumbra internamente y que hace que la existencia se pueda realizar. Y este es un poquitín el proceso que hay que ir descubriendo a medida que vamos encontrando explicación a estos misterios. Al principio, cuando el alma desciende por primera vez a ese mundo físico, siempre hay una primera vez, cuando existe lo que se llama la individualización, que el alma se desprende del alma grupal y entra en el reino humano. Entra en el reino humano, por lo tanto, su reencarnación en esa vida, su primera reencarnación como ser humano. Porque no penséis que siempre habéis sido humanos. No. Siempre habéis sido divinos, eso sí. Y la divinidad es vida. Si la divinidad es vida, ¿qué es lo que se experimenta a través de los vehículos? La vida. Por lo tanto, es por esta razón que se nos dice que la vida duerme en el reino mineral, despierta en el reino vegetal, se hace consciente en el reino animal y autoconsciente en el reino humano. La vida que ha pasado por estos reinos finalmente ha ido ascendiendo de reino en reino y ha entrado en el reino humano. Y ahora la vida está aquí. La vida está en vosotros. Y esa vida que está en vosotros es la divinidad, la vida de Dios. Dios es vida. Y eso está aquí en vosotros, pero ha tenido que pasar por todos los reinos de la naturaleza. Por lo tanto, sois unos campeones. Porque habéis llegado. Y habéis llegado en el momento preciso y oportuno. Porque debe alcanzar la vida, el reino humano, en la mitad del proceso de la evolución humana. Y estamos en la mitad del proceso de la evolución humana. Porque la evolución humana se realiza con el proceso de toda una cadena. Una cadena es una bola redonda, digámosle así, que en su interior hay siete bolas más, siete circunferencias más. Y cada una de estas circunferencias se le llama una ronda. Y nosotros tenemos que pasar por todas estas rondas, hasta que finalmente, al terminar, se termina la evolución humana, porque la evolución humana dura lo que es una cadena. Y esos son millones y millones y millones de años. Por lo tanto, cientos y cientos y cientos de vidas. Porque en vidas avanzamos. En otras vidas nos atascamos. Nuestras experiencias no dejan de ser, no son muy buenas. No, quizás no son malas del todo, pero no avanzamos mucho. Es lo que decía un teósofo, que en vez de andar hacia adelante marcamos el paso. Parece que andemos, ¿no? Parece que estamos andando, pero hacemos lo que hace el soldado. Marca el paso y finalmente no se mueve del sitio. Esto ocurre también con ciertas encarnaciones que marcamos el paso y no nos movemos. La suerte es que hay un misterio oculto que cuando damos un paso hacia adelante, dice, a un precipicio se abre detrás. No es un precipicio, es una manera de explicarlo. La vida nunca va hacia atrás, no puede ir hacia atrás, siempre va hacia adelante. Das un paso y algo se abre detrás o una puerta se cierra que tú no puedes volver hacia atrás, siempre hacia adelante. Y que das un paso, siempre va hacia adelante. Si das varios pasos, pues cada vez más rápido, ¿no? Dice que cuando hay un paso que se da el maestro interior, este que está por aquí dentro, por los planos internos y que no conocemos, él da siete hacia nosotros. Por eso se dice que es la gracia de Dios. Cuando uno piensa y trabaja en este sentido interno y corrige sus defectos en potencialidades y en facultades innatas, dice, es el yo divino que alcanza su brazo, dice, la gracia de Dios que está en ti se te está acercando. Por solamente dar un paso, siete él hace a nosotros, porque él es bondad, él es sabiduría, es compasión, porque claro, siente compasión por las personalidades que tienen que estar sufriendo, pues seguramente las calamidades realizadas por otras personalidades. Porque vosotros diréis, bueno, si esto lo hizo una personalidad anterior a la que soy, ¿por qué tengo que pagar yo los platos rotos? Porque es la única cosa que está en contacto con el yo divino. Y si como personalidad lo encauzáis, os encauciáis hacia el interior, pensando en la realidad de aquello que sois, y empezáis a practicar la indiferencia por los objetos externos, se llama la indiferencia vairaya, indiferencia por los objetos externos, entonces se va despertando lo que se llama la sabiduría interior del hombre, ya no guiada por los aspectos externos, sino guiada por la voz de la conciencia. Porque lo que despierta es la conciencia del hombre. Vosotros tenéis conciencia y sois conscientes de que sois vosotros. Pero si pensáis en profundidad, os daréis cuenta que todos habéis pasado por los 15 años, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué queda de aquellos 15 años en estos cuerpos? No queda nada. Pero sois los mismos que erais a los 15 años. Y os sentís jóvenes por dentro. ¿Verdad que sí? Porque el espíritu siempre es joven porque es eterno. Lo que envejece son las vestiduras. Y las vestiduras tienen que ser reemplazadas por otras para poder continuar. Como cuando compráis un coche, cuando se envejece, ¿qué hacéis? Al desguace y un coche nuevo. ¿Para qué queréis el coche? Para desplazaros. ¿Qué es vuestro cuerpo físico? Un coche para el yo divino. El yo divino se desplaza en un planeta llamado Tierra. Se tiene que desplazar. Y si ahora los avances tecnológicos nos permiten utilizar un vehículo más rápido que este cuerpo, pues lo podemos utilizar. Si no, andamos con este cuerpo, que también nos desplaza. Pero hay que utilizar los avances tecnológicos porque ayudan al desenvolvimiento de la conciencia del ser. ¿Vuestro cuerpo es un coche? Lento, sí, lento. Pero este es mi coche, lento, pero sí, es mi coche. Y este tiene que hacer lo que yo le digo. El coche no se pone en marcha si vosotros no lo apretáis. Y para que frene tenéis que apretar. Y para que ande, y si lo dejáis en un sitio, no se mueve. Y cuando volvéis, allá está, es obediente. Y hace todo lo que vosotros queréis que haga. Este cuerpo tiene que hacer lo mismo. Vuestra mente, vuestra personalidad tiene que hacer lo mismo. Hacer lo que internamente vosotros sabéis que hay que hacer. Porque estáis en un estado de conciencia en que sabéis valorar exactamente lo que está bien y lo que está mal. Y eso no lo podéis negar. Sabéis lo que está bien y lo que está mal. Y sabéis cuando cometéis un error. Y cuando os dejáis llevar por la nerviosidad o por cualquier otra cosa. Eso lo sabéis. Eso lo sabemos todos, vosotros y yo. Y como lo sabemos, podemos corregirlo. Lo que pasa es que aún estamos muy entusiasmados con nuestros sentidos. Los sentidos, yo digo, son como unos tentáculos. Que cuando cogen algo, no lo sueltan. El tentáculo, sabéis lo que hace el pulpo, ¿eh? Cuando se coge algo allá a la roca, bueno, hay que luchar para separar el tentáculo. Dice que hay una modalidad, los pescadores, dice, es que giran la cabeza y entonces el pulpo suelta la presa. Yo esto lo aprendí cuando hacía servicio militar. Entonces me dije, hombre, pues ya tengo la clave. Igual que le giro la cabeza al pulpo y suelta la presa, tengo que dar la vuelta a la cabeza para soltar el sentido, para que el sentido afloje. Esto es lo que siempre he hecho o he intentado hacer. Cuidado, no siempre haces las cosas que debes, porque ya sabéis que es lo que decía San Pablo, siempre hago aquello que no debo de hacer, y aquello que he de hacer es lo que no hago. Y era un ocultista, ¿eh? Nosotros que somos principiantes, estudiantes, pues bueno. Pero eso me dio la clave, que debo de cambiar la manera de pensar para que los tentáculos de los sentidos no se adhieran al mundo de las formas. ¿Se entiende, verdad, esto? De eso se trata. Luego, hemos dicho que cuando desciende el alma por primera vez al mundo físico, toma un cuerpo que le ha sido preparado. Porque ese cuerpo preparado generalmente es el de un salvaje. El de un salvaje para aprender las primeras lecciones de las experiencias humanas. Porque por ahí se empieza. Por un estado de conciencia salvaje. Un estado de conciencia que solamente vive el individuo para sí mismo, para poder comer y subsistir. Pasa luego, con el tiempo, al otro lado de la muerte, es decir, su cuerpo fallece y mediante las lecciones y el dolor que él ha podido asumir en esta existencia, lo asume y se da cuenta de ciertos errores que ha cometido aunque sea salvaje, y así como las lecciones también del gozo que ha podido obtener a través de estos cuerpos. Y de esta forma él mismo deduce cuáles fueron los pensamientos y sentimientos rectos que él ha podido realizar y el paso que durante la última parte de esta vida post-mortem asimila es lo que él de alguna manera podrá volver a traer a ese mundo tierra, porque su estancia en los mundos post-mortem será muy corta. Muy corta porque tiene muy poco a digerir. A digerir en cuanto a experiencias elevadas. Y así, una y otra vez, una vez asimilada esta experiencia del individuo, porque la experiencia se asimila fuera del cuerpo, es decir, cuando este cuerpo muere, este muere y este muere, la conciencia penetra aquí, y aquí es cuando se digieren las experiencias. Porque vosotros creéis que solamente tenéis una muerte con este cuerpo que poseéis ahora. No. Primero morirá este cuerpo físico. El primero que muere es el cuerpo físico. Y vuestra conciencia no va a la espiritual. Vuestra conciencia va al cuerpo inmediato superior al que poseéis, que es el cuerpo astral. O sea, vuestra conciencia pasa aquí. Esto desaparece, el cuerpo físico desaparece, porque muere, y vuestra conciencia pasa aquí. Y en ese mundo astral viviréis X años, depende de los aspectos emocionales que hayáis podido vosotros registrar. Son muy groseros, si son menos groseros, si son sutiles o muy sutiles. Depende de lo que sea. Cuanto más groseros, más tiempo en el astral. Ese astral es lo que el cristianismo llama el purgatorio. ¿Verdad que habéis oído hablar del cielo, el purgatorio y el infierno? Esto existe. Pero no son lugares, son estados de conciencia. Por lo tanto, aquí purgará todos los aspectos negativos que él ha engendrado y ha realizado aquí. ¿Y por qué los purgará? Porque los sentirá más vivos que no los sentía cuando estaba aquí y no tendrá un cuerpo a través del cual poderlos practicar. Entonces se quema por dentro. Purgar. Al sentir la gran necesidad y no tener el cuerpo con qué, entonces esto lo va quemando por dentro y esto es lo que se llama el purgatorio. También este cuerpo finalmente muere. Por lo tanto es la segunda muerte en una vida. Este cuerpo muere porque llega un momento que se va debilitando. Estas emociones, sentimientos, deseos, pasiones, todo esto se van debilitando porque no hay el cuerpo principal para llevarlas a la práctica, y entonces se van debilitando. Al no llevarlo a la práctica, pues se va debilitando, y finalmente también este cuerpo astral muere. Lo que no muere son la esencia de las emociones, pasiones y deseos. Eso no muere, eso queda encerrado, digámosle, en una especie de escanda, que se llama una especie de esfera, digámosle así, para que entendamos. Todo este aspecto emotivo queda encerrado dentro de una esfera que se le llaman los escandas del pasado. Estos escandas no desaparecen, siempre existe un ligazón magnético con la encarnación presente. Finalmente esto muere y la conciencia pasa aquí al mental. El mental es el cielo o de bacán concreto aquí, y aquí ya no hay no hay miserias. Aquí todo lo que experimenta el individuo es lograr, puede aquí lograr todo lo que no ha podido lograr estando encarnado, porque aquí no hay obstáculos para lograr en el mundo mental todo lo que uno quiere. Y por eso se llama el Devachan o Devakan. Y luego hay el cielo superior, que es el causal, que está aquí. Y esto muere. Y cuando esto muere, entonces se ha perdido la personalidad anterior. Porque los tres, este, este y este, es la personalidad. La personalidad, quiere decir, los tres aspectos. Daros cuenta que... Pero es cuando el mental muere. Sí, desaparece, muere el concreto, el mental concreto. Todos los pensamientos concretos desaparecen porque ya no hay con qué utilizarlos, no hay un canal a través del cual utilizarlos, y esto desaparece. Entonces se pasa a la conciencia superior. Sí, al mental superior. ¿Los escandas son similares al karma? Sí, sí, pero los escandas es lo que se manifestará como karma. Porque están encerrados porque no pueden entrar en contacto con otros individuos. Es un karma que es particular para cada individuo. Existe karma personal, karma familiar, karma grupal, karma nacional y karma mundial. Existen. Y diréis, ¿el karma mundial? Sí, karma mundial. Karma mundial se manifiesta a través de estas grandes desgracias que vemos, tifones, maremotos, huracanes, todas estas cosas, es la carga. Porque, vamos a ver, ¿cómo lo haremos ver? Cuando emitís un pensamiento, estáis engendrando una criatura viviente. Con el pensamiento, un mal pensamiento es una criatura viviente que tiene vida. Y fijaros si tiene vida, que todo lo que sale de vosotros, todo lo que sale de mí y de vosotros, tiene una vida elíptica, ¿eh? Una vida que sale de aquí y tiene una elíptica a recorrer. Esa elíptica, en el proceso de esa elíptica, ese tipo de pensamiento se va engordando porque encuentra otras mentes que piensan más o menos como tú, que eres el creador de esa criatura. Y ese pensamiento negativo se va engordando como si fuera una bola de nieve que va rodando, y finalmente viene a descargarse de donde surgió. Y se descarga, y entonces viene como que era negativo ese pensamiento. Se descarga en una enfermedad, se descarga en un revés de fortuna, se descarga en la muerte de un ser querido, o sea, se descarga en cosas de ese tipo. Si hacéis lo contrario, un pensamiento de amor y de bondad, en beneficio de la totalidad, ayudando, comprendiendo a la gente por las desgracias por las que están pasando, y sentís compasión por ellos, este pensamiento se va alimentando con mentes que piensan como vosotros, y también se va engordando, hasta que finalmente se descarga en ti. Y cuando se descarga en ti es como un ángel. Un ángel bendecido por la vida luna. Y entonces no sabes ni dónde te encuentras. Estás feliz y no sabes por qué estás feliz. Andas por el mundo como flotando, porque estás contentísimo. Las cosas parecen que te vayan estupendas. Ya sabéis que la vida es esto. Es la vida alterna, positivo y negativo. Nosotros oscilamos del éxito, de la fortuna, de la salud, hacia la depresión, la miseria, la enfermedad, y volvemos a subir. Vamos salvando estos baches, y esto se llama una vida con una línea alternativa. Vamos alternando del éxito al fracaso, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos la obligación de que estas oscilaciones se hagan cada vez más pequeñas hasta que finalmente alcanzamos una línea continua. Porque esto es la conciencia alterna, que alterna de lo positivo a lo negativo. Y a medida que se hacen más pequeñas, finalmente es una línea continua, y a eso se le llama conciencia continuada. todo es energía. En la corriente vemos que hay positivo y negativo. Y la corriente tiene oscilaciones. Estas oscilaciones, esta corriente que veis aquí, se está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. ¿La veis? Es tan rápida que la veis siempre encendida. Pero se está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. Es como la rueda de una bicicleta con radios. Que cuando dais un impulso y miráis otra vez, los radios desaparecen. ¿Eh? O sea, es exactamente el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos dicho la línea, bueno, ¿por qué lo decía? Esto no sé por qué lo decía. La corriente del mundo. No, estoy ya hasta. Por las alternancias, eso es. Y entonces, existe, en la corriente existe esta corriente que vemos aquí, es la alterna, porque tiene sus oscilaciones. Y luego existe la corriente continua, que es la de los acumuladores. La corriente de los acumuladores de los coches es continua, no tiene oscilaciones, porque todo es energía, y lo que pasa a esos coches, lo que pasa a la vida, y lo que pasa a la electricidad, y lo que pasa en nosotros, es siempre lo mismo, porque vosotros sois un agregado de energía, y yo también. Todo cuanto existe en el mundo, todo esto es energía. Bien, cada vida es como un día a la escuela. Cada vida que tenemos es como un día en la escuela. Y cada vez que volvemos a esa tierra, cada vez que volvemos, que el alma reencarna, reasumimos nuestras lecciones en el punto que las dejamos. O sea que no hay saltos. Dejamos la vida en un punto determinado y en la próxima reencarnación es como recoger el testigo. Recoger el testigo y continuamos como aquello que éramos, pero con unos instrumentos nuevos y al mismo tiempo con unas capacidades ya más avanzadas, porque en cada encarnación hay cambios en nuestros cuerpos. Nosotros creamos el cuerpo con nuestras experiencias. Si las experiencias son constructivas y positivas, el cuerpo cada vez es mejor, más saludable, con mejor salud y con mayor potencialidad para hacer y deshacer. Siempre el cuerpo va en función a todas las cosas que estamos haciendo. Podéis observar, por ejemplo, que hay niños que nacen ya inválidos, menos válidos, que necesitan una silla de ruedas, no pueden transmitir sus pensamientos, ni hablar, ni comunicarse. Hay un karma en el pasado, un karma muy fuerte, y en ese silencio interior, porque pensáis que en el interior de esta personita, de esta persona, está como está fuera. En su interior se da cuenta exactamente de lo que está ocurriendo. Son sus funciones cerebrales que no funcionan, por lo tanto no puede transmitir lo que él es internamente. Vosotros sí que podéis transmitir lo que sois internamente, porque vuestros cuerpos están en perfecto estado de salud y vuestro cerebro también, por lo tanto lo podéis transmitir, y por dentro sabéis cómo sois. El niño que está con estas dificultades también él sabe cómo es, pero no se puede expresar. Y veis que está recibiendo este niño, que ha sido tan, en una encarnación pasada, ha sido quizá muy severo con la sociedad, digámosle así, por no decir otras cosas, está recibiendo de la sociedad amor, cuidados, toda la atención posible. Y estos niños, cuando los observas, lloran de agradecimiento cuando reciben estas ayudas. No pueden hacer otra cosa que agradecerlo con unas lágrimas. O sea que el ser es vivo por dentro y está encerrado en una cárcel, pero una cárcel que ya no tiene barrotes. Nosotros estamos encerrados en una cárcel, pero una cárcel que tiene 5 barrotes, una ventana con 5 barrotes, que estos barrotes son nuestros sentidos. Nuestros sentidos que nos ponen en contacto con el mundo. Los tenemos ahí. Los 5 sentidos están ahí presentes. ¿Puedes poner aquella de los... para que se vea? Ya te digo cuál es. Porque así se verá. Estos. Sí, los dos. Primero uno. El otro, el de la puerta cerrada. Este, el de la puerta cerrada. Muy bien. Mirad. Nosotros somos esto. La luz del Logos. Le ponemos una bombilla porque no tenemos otra manera. Una bombilla. Claro. Y el mundo del... el mundo divino está cerrado, puerta cerrada, ¿lo veis? Aquí abajo esto es el mundo de la personalidad. Aquí tenemos la mente. La mente, pues, la simbolizamos que es un espejo. Un espejo. Y aquí tenemos el mundo emocional. Y aquí tenemos los cinco sentidos que son las ventanas, los barrotes de la prisión. Esto es una prisión. Está ahí, prisionero. Y entonces estos son los contactos. Y aquí abajo, aquí hay el individuo. El individuo, pues, se conecta a través de estos sentidos. Ponme la otra. Sí. Te hago trabajar. No, voy a hacer la duda. Ahora ves que hay un cambio. Vale. Aquí tenemos la eternidad, el sueño profundo del Dios superior, el manas divino, la luz del alma que está aquí en su mundo causal. Y en ese momento en que el individuo se encuentra a sí mismo, quiere decir que la puerta que estaba cerrada se abre. No es que exista, esto es un dibujo que yo hago, no es que sea así, es para que entendamos un poco la función. La puerta se abre, y cuando la puerta se abre, la luz del Dios divino entra en contacto con la mente espejo, y se refleja a través de las ventanas de los sentidos, se refleja en cada uno de ellos esa luz, y de los sentidos al ser humano que está viviendo su vida, conciencia vigílica, mundo físico. ¿Veis? Aquí todo es uno, todo está interconectado, pero hay que abrir puertas. Hay que abrir puertas de contacto con el ser. Entonces esa puerta se abre y el individuo entra en contacto a través de la mente hacia el Dios divino y el Dios superior. Aquí faltarían estas rayas, los rayos divinos del Dios superior, que se reflejan hacia los sentidos, cuerpo astral, todo esto es el mundo astral, y hacia el cuerpo físico de este individuo. Y aquí hay un toma y daca, recibe y también manda, porque él lo experimenta aquí y manda, y esto penetra hacia la experiencia divina del alma. Es un proceso para que se entienda un poco cómo y de qué manera actúa la vida a través de nuestros sentidos. Aquí hay cinco sentidos, para estos niños inválidos no hay estos cinco sentidos despiertos. Quizá hay uno o dos, como máximo. Hay alumnos, o hay aspirantes, o hay discípulos que son aptos y aprenden pues rápidamente, estudiando, practicando, mientras que otros egos divinos pues son más vagos y a manera de niños poco inteligentes y requieren mayor tiempo para poder comprender las lecciones. Pero se nos dice que ningún alumno, ningún estudiante logrará fracasar. Ninguno fracasará jamás. Pero la duración del tiempo que requiera para alcanzar la liberación es distinta en unos y en otros. Por lo tanto, un alma vieja avanzará más rápidamente que un alma joven. Hay almas viejas en cuerpos jóvenes. Cuidado. Hay almas viejas que en un cuerpo de 16 años la conciencia se abre, los hay, y que han hecho historia. A los 16 años, que es un número sagrado, esa conciencia de lo eterno se abre y hacen historia para la humanidad. Pues bien, hay almas viejas en cuerpos jóvenes y almas jóvenes en cuerpos mayores. Hay gente mayor que está anclada su conciencia en la niñez, la pubertad o en la juventud, con ideas de la juventud de los 20 años. ¿Quieren seguir practicando lo mismo que hacían entonces? No puede ser. La vida es inteligente y nos da distintos ciclos en la vida para que maduremos en cada uno de estos ciclos hasta que finalmente utilicemos lo que debe de despertarse, el discernimiento. Porque en la juventud todo es impulso, ¿o no? La juventud todo es por impulso, o por ilusiones, o por aquello me gusta o no me gusta, no. Se trata de utilizar el discernimiento, porque el discernimiento es buscar lo justo en lo injusto, lo real en lo irreal, la felicidad en la infelicidad. Es encontrar la realidad, y eso se llama discernimiento. Y en la vejez, el discernimiento normalmente es lo que más funciona, porque ya no podemos mover las piernas, nos cuesta mover los brazos, nos cuesta agacharnos, nos cuesta hacer muchas cosas, y la vida te obliga a discernir antes de hacer cualquier cosa, a pensarlo. La vida es justa y es inteligente. Nos pensamos que es injusta. Ay, esto no es justo, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Estás pasando una experiencia que ahora hay que despertar. Hay que despertar el discernimiento. Utilízalo. Porque en la juventud no se utiliza. En la juventud todo vale. Es explosiva la juventud. Yo he sido joven, como todos vosotros. Hemos sido todos explosivos. Hemos obrado por impulso la mayor parte de las veces. No por reflexión. Pues la reflexión, el discernimiento, es importante. Dicen que antes de hacer una cosa hay que pensarla 777 veces. Dicen los antiguos. Que es el número de encarnaciones que normalmente un individuo tiene que pasar. Las grandes lecciones de la vida nos compelen a desarrollar poderes que de una manera u otra jamás entrarían en actividad, y la vida nos obliga a desarrollar esos poderes que están latentes, los que antes os hablaba, esos poderes que están latentes en nosotros, que son maravillosos, son esos poderes de la divinidad que nos han hecho partícipe la historia de ciertos milagros. No es que sean milagros, es que hay un conocimiento tal y absoluto de las fuerzas sutiles de la naturaleza. Entonces ese hombre que tiene todos los secretos de la naturaleza se ofrece obedientemente a sus propios mandatos. Quien ha desarrollado los poderes inherentes tiene poder sobre la naturaleza, porque la naturaleza le brinda todo su poder. Porque él es ella la que ha brindado la oportunidad de dar esa forma perfecta. Porque dice que la naturaleza, dicen que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. ¿Veis? Nosotros somos vida y somos la naturaleza que la vida nos ha permitido obtener, ese cuerpo físico, que es la forma más perfecta para el desarrollo de esa conciencia unitaria y divina del ser. ¿Por qué no tenemos nosotros recuerdo de nuestras vidas pasadas? Esto es lo que también hay que decirlo. ¿Por qué no tenemos recuerdo de nuestras vidas pasadas? En primer lugar, teníamos que decir que olvidamos en nuestra vida actual más de las que olvidamos más cosas de las que recordamos. En esta vida olvidamos más cosas que las que recordamos, y queremos recordar lo que hicimos en una vida anterior. ¿Cómo podemos recordar lo que hicimos en una vida anterior si el cuerpo que tenemos ahora no lo ha vivido? Antes os he dicho que este cuerpo morirá, desaparecerá, historia, y tendremos un nuevo cuerpo mejor que el que tenemos ahora. ¿Y queremos con este cuerpo que tenemos ahora recordar la vida del pasado? No, no lo podemos recordar, porque este cuerpo no lo ha vivido. Este cerebro no lo ha vivido. El cerebro es nuevo, adaptado a la evolución conseguida en la vida anterior. Siempre adaptado al desenvolvimiento de la conciencia adquirido anteriormente. siempre adaptado. Por lo tanto, este cerebro y esta mente no la ha vivido, porque la mente objetiva también desapareció. Y me diréis, sí, pero hay gente que lo recuerda. Bueno, cree que lo recuerda. Porque para recordar la vida anterior, la conciencia que funciona en el mental, en el emocional y en el físico, esa conciencia tiene que haber penetrado aquí. La conciencia tendría que haber penetrado en el mundo causal, en aquella elipse que antes hemos visto del centenario. Tendría que haber entrado aquí, porque aquí están registradas, no vuestra vida pasada, todas las vidas del pasado. Porque en el cuerpo causal, que se llama el cuerpo causal, en el mundo causal, hay lo que se llaman los archivos akáshicos de la naturaleza. Los archivos akáshicos quieren decir que todas vuestras vidas están archivadas en la luz espiritual. Y el individuo solamente tiene que acudir a esos archivos akáshicos y observar las vidas del pasado. Pero no lo hace. ¿Y sabéis por qué? Porque ya no le interesa. Cuando has alcanzado esto, ¿qué importancia tiene lo que ya has superado? Por ejemplo, vosotros ya sois mayores. ¿Acaso os importa lo que hacíais a los 15 años? No, esto pasó. Ya no os importa lo que hicisteis, ni lo recordáis. Ni lo recordáis, ni tampoco os interesa. Os interesa de ahora en adelante. Ahora y el futuro. Crear un nuevo destino. Pues bien, es lo mismo, el que alcanza ese estado ya no le importa. Pero si quiere hacerlo, si lo quiere hacer, puede. Si él quiere hacer historia en sí mismo y conocer todo su historial, no solamente puede entrar en contacto con todas las vidas que ha tenido en el pasado, sino que puede incluso visitar los reinos inferiores al humano, como puede ser el animal, el vegetal y el mineral, porque él ha tenido sus átomos permanentes en estos reinos. Y puede perfectamente también leer en los átomos permanentes cómo y de qué manera han evolucionado de reino en reino. O sea que el trabajo que puede hacer quien alcanza, eso se llama la liberación. Cuando se alcanza esto, es que el individuo se ha liberado de todo lo demás. La liberación es sinónimo de iluminación. Es el estado del Buda cuando alcanza en el árbol Bodhi lo que se llama la iluminación, porque él se ha desprendido de todo aquello que lo retenía. Es como un globo estático, ¿cómo se llama? Aerostático, un globo aerostático, que le ponéis unos cuantos sacos de arena y entonces está clavado en el suelo, no sube. Pero a la que le sacáis el lastre, la arena, entonces el globo sube. Cuando no hay lastre en nosotros, la conciencia asciende. Cuando no hay el lastre quiere decir el peso específico de la atracción hacia el mundo material, mental, emocional y material, a través de contactos constantes con deseos y con pasiones y con egoísmo, etcétera, etcétera. Entonces la conciencia está muy cogida, atada a los sentidos. Pero cuando uno se libera, entonces la conciencia se eleva y ya no tiene contacto con todo esto. Estos sentidos ya trabajan internamente. Es una prolongación hacia el encuentro del sí mismo. Por eso se le llama el encuentro con el sí mismo. Sois una realidad eterna, perenne, siempre está presente y manifestándose de vida en vida hasta alcanzar la autoperfección, porque la perfección tiene que ser trabajada por lo mismo, porque si alguien os ayudara en este sentido, el mérito no sería vuestro, sería del otro. Es por eso que cada uno tiene que hacer el trabajo. Nadie puede hacer el trabajo por vosotros, aunque busquéis ayudas. Hay que afrontar siempre el obstáculo, porque en cuanto lo afrontamos y lo aceptamos, hemos ganado ya el 50%. Por lo tanto, es necesario que podamos trabajar en este sentido. Yo pienso que ya es la hora, ¿no? Bueno. Y eso están truncando. Bueno, vamos a pasar un poco más. Más. Es que había dos. Había dos, claro. Haremos una página de la segunda para que no sea dicho. Todas las grandes escuelas del ocultismo, estamos en esta segunda, hacen de la reencarnación la base fundamental de la evolución de la vida. La reencarnación, si uno no cree en la reencarnación, no le sirve de nada la espiritualidad. Porque toda la espiritualidad que pueda existir en los mundos internos, todas se han solidificado en los fundamentos. Es como un edificio que tiene que tener una buena base. Y la base del edificio son las fundaciones. Y las fundaciones de la espiritualidad es precisamente en la creencia de que la reencarnación es una necesidad para el alma. Es una necesidad, porque sin esa reencarnación no puede abrir la caja de Pandora, esa caja de sorpresas que es su átomo permanente. Eso está ahí, precisamente, esta semilla, porque ¿sabéis cuál es la semilla del hombre, del ser humano? Vosotros, bueno, nos ha hablado de la semilla de la encina, que es la bellota, pero ¿y la semilla del ser humano? Es el amor desinteresado, totalmente entregado al servicio, a la compasión y a la ayuda de todo otro ser humano. El amor limpio totalmente, altruista 100%. No el amor carnal, no el amor emocional, no el amor hacia las cosas, no. El amor desinteresado para el bien común y para el bien de la totalidad. Sacrificando lo suyo por los demás. Este es el auténtico amor. Y este es el amor, semilla del ser humano interior. Y eso tiene que despertar. No hablemos de esto, pero continuamos 5 minutos. Por ejemplo, un individuo que busca la felicidad en el mundo, y lucha para poderla adquirir. Y entonces dice, la única manera de ser feliz es hacer dinero, porque con el dinero lo puedo comprar todo. El que ignora la enseñanza oculta, el que la ignora, entonces cree que con el dinero lo puede obtener todo. Y entonces, nada más vive que para hacer dinero. Y triunfa. Porque si nada más vive para esto y solamente hace esto, no se entretiene con nada más, solamente hacer en el dinero, hace el dinero. Hace dinero y entonces se compra coches, se compra casas, y cada vez que se compra una cosa, la compra. Bueno, al comprar esto, pues seré feliz. Voy a encontrar la felicidad porque voy a obtener lo que tanto buscaba. Y finalmente tiene que comprarse el coche, el autobús, el tren, el avión, y se lo va comprando todo. Y ya cuando no queda nada por comprar, porque ya lo tiene todo, y lo compraba para ser feliz, se da cuenta que está vacío por dentro, que el dinero no le da la felicidad. Descubre, ha estado luchando, ha creado un carácter, fortaleza para luchar, porque el primer maestro que encontramos es la lucha, es el deseo, porque el deseo de obtener cosas te hace luchar por ellas. Entonces él ha luchado tanto que ha creado un carácter y ha llegado un momento que se da cuenta que lo tiene todo, pero no tiene la felicidad, y ha estado luchando por ello y no la tiene. Y entonces dice, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Si haciendo todo lo que he hecho yo no tengo la felicidad y lo tengo todo, voy a hacer al revés de lo que he estado haciendo. Y entonces empieza a ayudar. Claro que al principio, el ayudar al principio, pues es como sacarle una muela vivo, claro, le ha costado tanto adquirir todo aquello, y ahora si lo tiene que devolver, o arrancarle una diente, ¿no? Pero ve que hay una sonrisa en el niño, y ve que la mamá lo agradece con unas lágrimas, y ve después que a medida que va dando, pues que la gente le está respondiendo con un cariño, con una cosa, y entonces siente felicidad, siente la felicidad que siente el otro. El otro se siente feliz, entonces él siente feliz porque hace felicidad, da felicidad a los demás. Y entonces descubre que la felicidad es dar, no es tomar. Y empieza a dar, y empieza a dar, porque cada vez que da más, es más feliz. Y este, pues, ha descubierto la felicidad dando. Nosotros no hace falta que lleguemos a ser ricos. Ya lo sabemos, que seremos felices ayudando, trabajando. No se trata de dar todo lo que tú tienes. Ayudar, consejos, una comprensión, escuchar al que te está diciendo, aquella persona que te carga tanto, que te dice las cosas 50 veces, las mismas cosas. Bueno, hay que ser atento, como si fuera la primera vez, porque aquella persona necesita hacer esto, y vosotros tenéis que sentir esa compasión por esta persona y escucharla hasta el fin. Me decían los franceses, oye, José, dice, mira, teníamos una señora en la rama que nos daba una lata, porque cada cosa que hacíamos hacía unos comentarios siempre contrarios a los que nosotros hablábamos, y teníamos unas ganas de perderla de vista, y se murió. Y quieres saber, José, me decía, que ahora la encontramos a faltar, porque era nuestra piedra de toque, veíamos en ella lo que nosotros teníamos, porque sabéis aquello que decía Jesús, veis paja en el ojo ajeno, paja ajena, veis paja en el ojo ajeno y no la liga en el propio. Si cuando vemos cosas en los demás, pensad que también las tenéis vosotros, porque si no las tuvierais, no las veríais siempre, aunque tuviera muchos defectos la persona, le veríais siempre el lado bueno. Nosotros tenemos en la rama una persona que ya lo viene porque es muy mayor, que esta señora nada más veía el lado bueno de todas las personas. Veía a la persona nueva, oh, qué persona más encantadora, qué maravillosa, pues se la conoce, ay, no, es maravillosa. Nada más veía el lado bueno y era feliz, esta mujer era feliz. Yo no sé si lo hacía para ser feliz de esta manera, pero bueno, ella nada más veía esto. Pero si vosotros de alguna manera os forzáis y vais viendo el lado bueno, el malo lo dejáis resbalar, las cosas cambian. Es como la grafología, ¿sabéis lo que es la grafología, verdad? Pues si tenéis un defecto, cuando firmáis lo marcáis. El defecto, cuando firmáis, y viene el grafólogo y dice, mira, tendrías que intentar corregir esto, porque estás marcando y afirmando el defecto en tu personalidad. Entonces tendrás que forzarte, empieza a forzarte a hacer este rasgo, suavizándolo de tal manera. Entonces esta persona lo hace, hasta que finalmente ya lo toma por costumbre y ya le sale así, ha eliminado el defecto o la enfermedad. Cuidado, porque también la enfermedad queda marcada en la grafología. Hay cosas, bueno, yo os lo digo porque mi hija es peritografóloga, yo me quedo, bueno, anonadado de ver las cosas como las descubre. Os ve que firmáis o así un escrito y ya sabe cómo eres. Y claro, yo digo, pues fíjate, me está descubriendo los secretos. Pero ella también los tiene. También los tiene en su grafología y ella lo reconoce. Pero y cuando está en reuniones con otras personas, pues le piden cosas, ¿no? Le piden cosas. Y entonces ella tiene una mano izquierda muy buena, pues no dice lo malo, sino muy dice, bueno. ¿Cómo es de que? Mira, hay una cosa que hay que corregir en tu carácter. Mira, si haces esto lo corregirás. No le dice lo que es, pero lo corrigen. O sea que todo se puede corregir. Mi cuñado, él es. Hacía la quiromancia desde siempre, desde niño, y bueno, ha sido un crack de la quiromancia, pero siempre lo ha hecho gratuitamente, toda la vida lo ha hecho gratuitamente. Y venía gente de Francia, de todas partes, y ahora él ya no lo puede hacer porque se le ha ido la chaveta, y entonces ya no lo puede hacer. Lo vienen a ver que está enfermo de la cabeza, y aún lo vienen a ver para que lo haga. Él cogía la línea de la mano y os decía todo lo que había y todo lo que teníais que hacer, cada uno, porque no hay ni una sola línea de mano de cada, no hay ninguna mano que sea igual a la otra. Esta mano es distinta a esta, pero esta confirma la de esta. O sea, vienen las cosas aquí, entonces tienen que ser confirmadas. O sea, esto se llaman artes ocultas, no es ciencia oculta, es arte oculta. El arte oculta se aprende, porque todo lo que se aprende es moneda transferible. o lo aprendemos a través de los libros, o a través de las universidades, o a través de otra persona, o a través de una charla, aprendemos cosas. Por lo tanto, esto es conocimiento transferible. Lo que no se puede transferir de una persona a otra es la sabiduría. Y es por esa razón que uno tiene que tener sus propias experiencias. Y a través de nuestras propias experiencias adquirimos sabiduría. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, queda un rato hasta las 8. Ah, pues muy bien, sí, porque eso de las reencarnaciones. Hasta las 8:30 que tengamos en otro grupo, pues si tenéis alguna pregunta que hacer o alguna cosa que podamos resolver ahora. Han quedado muchas cosas en el tintero, claro. Por ejemplo, las familias. Que sabéis que va por clanes de familiares, que encarnamos más o menos siempre en el mismo clan familiar. Hay preguntas sobre esto, seguramente. Una pregunta. ¿Cuál tema se calcula entre reencarnación y reencarnación? Depende, el tiempo depende del estado de...